necesito una muñeca de las que no hay en vidriera. Porque la que necesito no ha de ser una cualquiera. Necesito una muñeca que no sea un adornito. No me importa si trabaja, si me tiene contentito. Necesito una muñeca de las de carne y hueso. Y que tenga todo eso en lo que yo me intereso. Necesito una muñeca que sea muy obediente. Si le pido un favorcito, que jamás ella se niegue. Que la pueda tocar y se deje abrazar. Que sepa disfrutar y se deje mimar. Que me obligue a pensar y me haga desear. Que la pueda soñar y me haga volar. Y que busque apagar la luz, y que busque apagar la luz. Que le guste la oscuridad, que le guste la oscuridad. Y que busque apagar la luz, y que busque apagar la luz. Y que a la oscuridad no le quiere escapar. ¡Ay! Necesito una muñeca de las que no hay en vidriera. Porque la que necesito no ha de ser una cualquiera. Necesito una muñeca que no sea un adornito. No me importa si trabaja, si me tiene contentito. Necesito una muñeca de las de carne y hueso. Y que tenga todo eso en lo que yo me intereso. Necesito una muñeca que sea muy obediente. Si le pido un favorcito, que jamás ella se niegue. Que la pueda tocar y se deje abrazar. Que sepa disfrutar y se deje mimar. Que me obligue a pensar y me haga desear. Que la pueda soñar y me haga volar. Y que busque apagar la luz, y que busque apagar la luz. Que le guste la oscuridad, que le guste la oscuridad. Y que busque apagar la luz, y que busque apagar la luz. Y que a la oscuridad no le quiere escapar. Y que busque apagar la luz, y que busque apagar la luz. Que le guste la oscuridad.